plantado un buen tantito y he sembrado el rencor. Y las flores que florezcan al llegar la primavera se las voy a dar al mundo y así evitaré el dolor. Evitaré los desengaños que se lleve el corazón. Hay de aquel que no tenga flores, sabe enfrentar al amor. Evitaré que lloren los ojos cuando se pierda la ilusión. Hay de aquel que no tenga flores, sabe encomendar a Dios. Lleno de los recuerdos, en mis sueños ya no quiero, o tú te quieres. Thank you.